A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 기억 속에서 위로 밝아온 새벽은 무심하게도 웃지 작은 문틈 그것마저 조금씩 다쳐가고 나의 슬픔 향기로운 아픔 아물지 못한 상처에 담아 떠올리겠지 우리 부르던 날개를 기억 속에서 네 맘 속에서 우리의 맘이 다시 또 날 수 있다면 가면 벗고 turn on music 껍따라 따라 해봐 let's dance 졸라매지 말고 느슨히 불어봐 멈추지 말고 날 따라 해봐 let's dance 움켜질수록 빠져나갈 땐 그 힘은 모두 다 내버려 넘어지면 안돼 늦어서도 안돼 대체 그런 법이 다 어딨어 힘을 빼보면 그래 다 별거 아니야 깨를 몇 번 털고 로맨틱한 춤은 잠시 접고 분위기를 벗고 Everybody let's go 긴장감은 벗고 Turn on music estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Back your body. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hali. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20-30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa... Error de novata. Muy buenas noches, ¿cómo están, gente? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Tantos anuncios, tantas cosas que han sucedido desde la última vez que pues anduvimos por aquí, ¿verdad? Chido, muy chido mi Brownie, que pues ya esté bien decidida y sí vaya a ir. Espero que no se le trunque o se le tuerza ahí el hermano, ¿verdad? Bárbeselo bien para que no le diga que no. Un saludo para usted y para el Inge, que ya andan conectados. Oigan, qué ganas de estar en concierto. Yo sí tenía ganas de ver a Blackpink. Digo, no son mi top más, ¿verdad? Pero, ay, qué buenas rolas. Se cargan muy buenas rolas las morritas. En fin, bienvenidos a el episodio 22 de La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop. Episodio 22, gente. Yay. Déjenme hago un poquito para acá. Espérenme tantito. Ahí estamos. Bien, pues bueno, ay, caramba. Fíjense que esta semana han ocurrido muchísimas cosas, como te lo acabo de comentar. Yo vengo entre decepcionada de la vida como fan y decepcionada de las generaciones y de todo un poco traigo encima, ¿verdad? Ha sido una semana muy pesada, porque curiosamente en dos de mis fandoms hubo demasiada polémica y ataques en contra de los artistas que sigo. Entonces ha sido muy cansado porque por una parte como que te tambalean tus pilares de seguidor y por otra parte ya no sabes, o sea, porque de ninguna forma las chicas que se ponen a pelear de ninguna forma te dan como pie o lugar a que realmente sientas que eres parte del fandom, ¿no? Que por qué haces, que por qué no haces, que por qué defiendes, que por qué no defiendes. Yo no las entiendo, morras, oigan. Pero ahorita les voy a sacar mi frustración aparte, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío. Díganme si me escucho bien, si no se oye raro, si no me oigo muy alto, si todo está perfecto. Y pues nada, dice Brownie, si me lo truncan, yo les trunco su vida. ¡Ay, ajá, Brownie! Usted se me hace un gatito. No ande siendo así. Bien, ¿con qué empezamos esta emisión? Fíjense que esta semana también tenemos muchísimos aniversarios de canciones. Lo que fue de parte de la semana pasada y esta semana que está transcurriendo, hubieron en años anteriores muchos lanzamientos de canciones. Yo escogí tres de todos los lanzamientos que hubo porque siento que no los habíamos escuchado demasiado y son muy buenas canciones. Oigan, Let's Dance, qué rolón. El séptimo álbum es de mis favoritos, incluyendo el Repackage. De verdad, yo recuerdo que ese álbum lo escuché una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Y no me aburro, y no me aburrí en ese entonces. Es de los mejores comebacks que ha tenido el grupo, sin contar claro el último. Pero de ahí en fuera, Let's Dance fue un gusto que me volvieron a revivir con el lanzamiento del video especial del Encore. Pero ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso. Ya llegó mi Yushi, un saludo Yushi. Espero que no se me vaya a dormir, ¿verdad? Hoy traemos variaditas noticias. Como te digo, fue una semana bastante movida, no en el buen aspecto. Eso sí, tengo que confirmarte y ponme mucha atención, porque recuerdas que en años pasados te he dicho que cuando empiezan a confirmar eventos los chicos es porque algo se nos viene. Bueno, ahorita tenemos confirmaciones de eventos con KRY, con Kihyun, con bueno, un fan meeting que va a haber en el extranjero con los chicos. Va a haber Bueno, está el debut del drama de Don He, está el debut, o el regreso más bien, perdón, ¿cuál debut? El regreso de Jason a Japón, está su evento en solitario, que no recuerdo si va a ser fan concert, fan sign, o no me acuerdo qué va a ser, pero lo más seguro es que es un concierto. O sea, ya empiezan a haber bastantes actividades con los chicos. Regresó un programa también, que curiosamente ese programa se ha traslapado en varias ocasiones con regresos, así es que esto es como un preámbulo para un regreso de los chicos. Puede ser que regresen pronto, puede ser que se tarde, pero ya están empezando a hacer ruido. Y curiosamente, el último lanzamiento, también el último álbum que se lanzó por parte de ellos, regresó a las cuentas de janteo dentro de las primeras posiciones. Pero bueno, primero vamos a hablar acerca de las efemérides, porque nos vamos a ir empezando desde el día siguiente de la última vez que emitimos, es decir, un 20 de abril de hace 8 años, M&D, la subunidad conformada por Kim Hee-chul y Jungmo, lanzaban el mini álbum y la canción, más bien I Wish, que fue una de las primeras canciones que tuvimos de esta pues subunidad, y que, por cierto, de todas las canciones que te voy a estar hablando, las vas a estar escuchando de fondo. Ahorita no, ¿verdad? Porque volví a repetir Superman. Jeje. Les juro que es mi mouse, ya lo voy a cambiar, ya me hace puras cosas que no debe. Pero sí, van a estar escuchando las canciones así casi como te las voy a estar mencionando, ¿verdad? Y si te gusta alguna, me la puedes pedir en los... me la puedes solicitar en los pedidos, porque los tengo abiertos. Pedidos abiertos, dos por persona, tres si es que me caen bien, ¿verdad? No, todos me caen bien. Pueden hacerme tres pedidos si ustedes gustan, porque necesitamos rellenar los bloques musicales. Y, by the way, quería ponerles a hacer un versus, pero como está muy tranquilito, porque me imagino que varios se fueron al concierto, pues no hay ningún problema. Igual vamos a colocar algunas canciones si es que nos faltan pedidos. Dice mi Yoshi, mi señal está peor, me saca el chat. Ojalá no me saque y al menos pueda escuchar. Ojalá mi Yoshi. Y si no, este episodio, pues sí se va a subir a la plataforma de Internet Archive. Para los que estuvieron esperando el episodio de la semana pasada, sí hubo gente, nada más que yo no lo subí por dos razones. Uno, el episodio no estuvo bien, no estuvo completo, hubo muchas fallas técnicas, así es que decidí que lo mejor era no subirlo, ¿verdad? Al final de cuentas, no se perdieron de mucho, realmente hablamos del Encore, pasamos pedacitos del Encore, pero de ahí en fuera pues no hubo tanto que resaltar, para que no se me estresen. Un saludo a todos los que escuchan a través de Internet Archive, a Madeline, a su hermana, está también José Amador, porque siento que siempre se me olvida alguien. Hay varias personas que me han dicho que escuchan allá en la plataforma, a mi Chivis también, un besote. Y la verdad es que me da mucha pena y vergüenza, porque se me olvida, discúlpenme, yo hasta me acuerdo hasta que dejé de emitir, pero bueno. Espero que lo disfruten, que les guste y que pues se sientan acompañados un ratito, ¿verdad? Oigan, yo estaba escuchando programas del pasado, de mis inicios, de hace como unos 6 años, y me di cuenta de que antes era más objetiva que ahora. Ahora me pierdo muy rápido, ¿verdad? Y creo que era más amena antes, pero... lo único que me gusta de mi actualidad es que ya me escucho bien por mi micrófono. Pero bueno, recordemos entonces M&D, porque ya está sonando de fondo con I Wish, y ya hasta se nos va a acabar, del mini álbum con el mismo nombre. El 22 de abril tuvimos el lanzamiento hace 2 años de la canción Bluebird, que fue un prelanzamiento antes del lanzamiento del mini álbum The Wild Rose, lanzado por Ryubuki el 3 de mayo. Este mini álbum de The Wild Rose tuvo la canción principal Hiding Words, que es una de mis preferidas de Ryubuki, pero curiosamente casi todas sus, o bueno, todas sus canciones principales son mis favoritas de ahora que ha estado sacando sus mini álbums. Entonces, pues bueno, no tengo nada más que agregar, más que escuchen Bluebird, es una canción hermosa. El 23 de abril, también de hace 2 años, Jason sacaba el video musical de Phantom Pain, o Phantom Pain, como quieras decirle, que también era un pre-lanzamiento, perdón, antes de pues el lanzamiento o su regreso con el mini álbum Beautiful Night. Este mini álbum que no se ha podido superar, y no se superará, yo creo que en un rato y en algunos cuantos lanzamientos, ¿verdad? Que le fue bastante bien. Ha sido el mejor álbum vendido de Yesung. El 24 de abril, pero de hace 4 años, también Hee-chul lanzaba una canción digital, un debut en solitario, titulado Old Movie, que fue una de las canciones también que escuchamos en el primer bloque musical. Esta es una de mis canciones favoritas de Hee-chul, y creo que también a Hee-chul es una de las personas a las que le tenemos que tener gusto o gracias, pedirle, darle las gracias, perdón, por haber sacado, publicado alguna canción en solitario, porque siempre es muy, o atina mucho a las canciones que escoge. No sé si las escoja él, o no sé si lo busquen, pero la verdad es que tiene un tino perfecto para escoger esas canciones. El 25 de abril de hace 5 años tuvimos el lanzamiento del video lírico de Can I Stay de Super Junior D&E. Estuvo incluido como prelanzamiento también del álbum japonés de estudio Style, que es para mí también uno de los mejores álbumes de D&E, incluyendo el concierto que promocionaba a este álbum. 12 años atrás, también el 29 de abril, o sea, sí, ya en unos días más, Super Junior M lanzaba la canción de titulada más bien Whisper of the West Wind. También la vamos a estar escuchando ahorita de fondo. Es del mini álbum Perfection. Este era un repackage que fue agregado al álbum. Es que no recuerdo cuál era el nombre del repackage, si llevaba el mismo nombre de Perfection, porque Perfection era el nombre real del mini álbum, y después salió el repackage al que le agregaron una o dos canciones más. De esas canciones, pues se incluía esta que te acabo de comentar, que es Whisper of the West Wind. También hace 6 años, en el 29 de abril, Henry lanzaba el sencillo digital de una de mis canciones, que es la favorita de todas, Real Love, Real Love. Pero en ese sencillo digital fue seguido por el lanzamiento de otro que también amo muchísimo, y que ese sí se posiciona como el mero mero mero chido de los que más me encantan, pero ya hablaré de eso la siguiente semana. También 10 años atrás, ustedes lo recordarán, Super Junior llegaba al aeropuerto de Incheon disfrazados de superhéroes después de un super show. Creo que fue Super Show 5. Regresaban de si no fue de LATAM, no recuerdo de dónde fue, pero decidieron pues salir al aeropuerto vestidos o cosplayados de superhéroes, ¿no? Y de algunos otros personajes. Y nos enteraremos después en un programa de variedades, y creo que no fue un programa de variedades, fue más bien en el de Golden Bell. Creo que sí fue el de Golden Bell. Era un documental dedicado a ellos durante las promociones de la era de Sexy Foreign Single, donde nos enteramos que Hugh Ye perdió una apuesta y tuvo que salir vestido de Marilyn Monroe, así como... No, me estoy equivocando. Sí fue Hugh Ye. Sungmin no fue. Sungmin fue Marilyn Monroe, pero durante el Super Show. Y... Hugh Ye, al haber perdido esta apuesta, salió al aeropuerto vestido como Marilyn. Bien, vámonos entonces ya a hablar, a platicar un poquito más acerca de lo que son las noticias generales con los chicos. Les hablé al inicio acerca de la canción de Let's Dance, que fue la última que escuchamos en el bloque inicial. Esta canción la coloqué porque precisamente hace unos días la cuenta oficial de Super Junior subió un video con esta canción de fondo, donde nos hizo como un recap de todo lo que ocurrió durante el encore de Super Show 9 Road Show. La verdad es que para mí fue un agrado enorme ver este video. Fueron 2 días de encore, la verdad es que fue una cosa increíble. Si no han visto todavía el concierto, lo pueden conseguir ya en redes sociales, ya muchas lo publicaron, y si no, pues el día que ustedes quieran las acompaño a verlo y se los puedo poner con todo gusto. Ay, Dios mío. Si no han ido a ver el video publicado por la cuenta oficial en YouTube de Super Junior, no sé qué hacen, que ya se lo perdieron, ¿verdad? Y también nos encontramos con la noticia de que, pues ya ven que Twitter ha estado haciendo como que muchas actualizaciones en las cuentas, ¿no? Nos enteramos y vimos más que nada que las cuentas oficiales de los miembros en Twitter, pues perdieron la insignia de verificación. Se mencionó que si ellos querían recuperarla, debían pagar por ella. Después de conocer esta información y ver que se habían eliminado las insignias, pues obviamente no faltó quien no se burlara de Kijion, ¿no? Porque pues todos sabemos que Kijion ni siquiera ha cambiado la imagen de su cuenta desde hace muchos años, desde que abrió su cuenta, vaya. Y todos apuntábamos a que él iba a ser uno de los que absolutamente no iban a pagar. Pero cállate la boca, porque pues hace 3 días que de pronto apareció con la verificación en su cuenta, pero no solamente él, el resto de los miembros también lo hicieron. Y finalmente pues nos dimos cuenta de que dado el cambio, vaya, en las reglas que hubo con Twitter, había que tener pues como ciertas o cierta cantidad de seguidores para que la cuenta fuera pues verificada nuevamente, ¿no? Tenías que tener más del 1,000,000 de seguidores, y si no los tenías, pues obviamente no ibas a ser verificada. ¿Quiénes son los miembros que no cumplieron con este punto? Fueron Ryuk y Sungmin, y pues se abrió una campaña para poder seguir las dos cuentas de estos artistas para que pudieran rápidamente alcanzar la verificación, ¿verdad? Así es que si tú no has ido a seguirlos, pues puedes pedirme el enlace de las cuentas para que vayas y les des follow y nos ayudes a que sus cuentas pues sean verificadas prontamente. Así es que tenemos que callarnos la boca si hablamos acerca de Kijion, porque yo sé que nos ve, nos oye o nos lee, no sé, y se burla de nosotros de la mejor manera posible, creo, ¿no? Quién sabe, son cosas que pasaron. Y salió una curiosidad también acerca de la playera que Shin dibujó para ahora el Encore. Recuerdan que salieron hace como 2 semanas las publicaciones de todas las playeras que los chicos iban a portar ahora durante el Encore. Los diseños cambiaban un poco, hubo chicos que sí mantuvieron los diseños originales durante todo el tour del Super Show 9. Sin embargo, una de las que llamó mucho la atención fue la playera de Shindong, porque la de él era demasiado artística, tenía un león al centro. Creo que el león tenía una corona, no lo recuerdo. Pero yo en particular sí comenté que era de mis diseños favoritos y que quería muchísimo la de él. Bueno, nos enteramos de una curiosidad, y es que esta playera fue basada en el tatuaje de león que él tiene. Por si no lo sabías, él tiene varios tatuajes. Tiene uno en la espalda y tiene otro en el brazo. Creo que tiene otros más pequeños que son fáciles de cubrir, pero por esa razón también no lo llegamos a ver con camisas con mangas cortas. Si lo llegamos a ver así, es porque definitivamente no está promocionando y no está delante de una cámara, ¿no? Ya es como cuando le toman una fotografía muy random. En la parte de su espalda, el león la cubre casi todo, pero él mencionaba que todavía no se concluye el diseño como tal o como debe de quedar, porque ha sido un proceso doloroso el pintarlo. Así es que la próxima vez que tú veas esa camisa de o playera de Shindong con el león, recuerda que esa misma figura la tiene tatuada en la espalda. Ahorita en un momentito también te voy a pasar una fotografía para que tú puedas ver cómo es que se ve el diseño completo ya del tatuaje en la espalda. Yo no lo he visto, no recuerdo haberlo visto sin terminar. Creo que los detalles los tenía, pero son muchísimos detalles los que lleva. Y hasta donde yo recuerdo estaba en blanco y negro. Bueno, obviamente solamente en tinta negra, ¿verdad? Yo no recuerdo haberlo visto en color. Ni siquiera el que trae en el brazo, en el hombro, lo tiene de color. Así es que, pues vamos viendo. Igual el recordatorio de que el canal ADN 40 va a estar haciendo una emisión especial de Super Junior titulada La Ola Coreana. Esta emisión especial va a ser presentada el día sábado 29 de abril a las 7:30 p.m. hora centro de México. Puedes ir a consultar el Twitter de ADN 40 para que puedas ver el video promocional, pero si no, igual ahorita te dejo. ya sé, Brownie, yo también cuando vi el de su espalda dije, oh my god. Y de hecho, ligando el tema de cuando los chicos llegaron al aeropuerto de Incheon con sus disfraces, en esas fotografías podemos ver detalles del tatuaje, de los dos tatuajes que tiene. De hecho, él iba vestido como de ¿cómo se llama el zorro de siete colas? ¿Cómo le dicen en Corea? Es que no lo recuerdo. Me acuerdo de su término en japonés, pero no en coreano. Bueno, la cosa es que Shindong iba vestido de un personaje de anime que es un zorro de siete colas. Y la espalda la tiene descubierta, o trae una peluca. La peluca le cubre un poco del perdón, del brazo. Pero sí tiene, o se alcanza a ver el detalle, ¿no? De ambos tatuajes. Así es que si quieres explorar un poquito más acerca de estas fotos, pues igual ahorita las subo en el bloque musical y las vemos, ¿vale? Bien, no te olvides, sábado 29 de abril, 7:30, ADN 40 va a estar haciendo una emisión especial de Super Junior titulada La Ola Coreana. No sé si es un documental o si es un resumen del Super Show, pero al parecer también han estado comentando que van a hacer uno de las chicas de Blackpink de ahora que vienen, así es que hay que estar al pendiente. En otra noticia, Gijeon va a participar en el lineup del Park Music Festival el 24 de junio. Aquí te estoy hablando de pues agenda como más a larga, ¿cómo se dice? A la larga, ¿no? Ya no es dentro de este mes, ya estamos hablando del mes de junio. Y el Park Music Festival se va a llevar a cabo, como te dije, el 24 de junio. Por otro lado, el 20 de mayo, regresando un poquito más para acá, los chicos de KRY van a ir a Indonesia al evento Road to Alobank Festival. Sábado 20 de mayo se van a estar presentando KRY o CRY en el escenario del Road to Alobank Festival. No solamente tenemos este evento, yo supe por ahí de un fan party que va a ser en Macao y van a ir casi todos los chicos. Va a ir Ituk, Jason, Shindong, Unhyuk, Don, Heshiwon, Ryuwook y Kihyun. Después de 3 años que no se presentan allá en Macao, así es que este sí va a ser un como tipo fan meeting y se va a llevar a cabo en el estadio Galaxy Macao TM Galaxy. Por otro lado, nada más te recuerdo que Super Junior se presentó en la posición 15 del janteo con el álbum The Road. Esto lo convierte en el único grupo de SM en encontrarse en esta lista y ser uno de los grupos de segunda generación. Ya para terminar, me voy a ir a hablar acerca de Super Trip temporada 5, porque el día de hoy se estrenó el primer episodio de esta nueva temporada, en el que podemos ver a Ituk y a Donghae preparándose para ir en un ascenso a la montaña, Chongye. Si tú lo quieres ver, pues ya está disponible en YouTube. Hubo un tráiler previo a este lanzamiento y a partir del día de hoy, 26 de abril, vas a poder encontrarlo disponible en el canal de YouTube de SM CNC Studio, ¿vale? Vientos, nos vamos a ir al primer bloque musical. Les voy a colocar Mi, que está sonando de fondo. No es cierto, les voy a colocar ópera, yo quiero ópera. Y les voy a colocar las primeras 3 canciones pedidos de Yoshi. No se me duerman, yo regreso con ustedes. Ahorita les coloco todos los enlaces e imágenes que necesitan ver acerca de la información que les acabo de poner o de mencionar, no sé. Y regresamos en un momentito aquí a La Nocturna con Soyu. ¡Vámonos! Yeah. 그 안에 나를 가득 느껴줘.

想我。你戴上参与的相机，白皙的背景让我沉醉不已，几千百次新的话语缠绕在耳边，永远不曾消去。把戒指藏在玫瑰里，能不能请你和我一起走到未来？我的爱，我绝对不会收回来。 Cause I can't stop thinking about you， 放不离，不能失去你。 No， I can't stop thinking about you， 我只要我们。 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Super Junior, no vuelve a menchamapajin. Dice María que no la mate. ¿Cómo la voy a matar? Todavía que viene, ¿verdad? Simi Yushi estuvo en chino, fue por parte de Super Junior M. Pues es Yu, sigue siendo Yu. Es que no encontré la versión en coreano, pero sirve de que afila su orejita, ¿no? Afila su oreja para que distinga y no se pierda de... Ah, ya la encontré, hasta ahorita la encontré, pero bueno. Sí, de hecho sí, hay una imagen de Hyukjae de Wolverine. También fue en esas llegadas al aeropuerto donde se cosplayaban de lo que querían. Había una donde Shumi era Woody de Toy Story, y era muy divertido. Ay, no me acuerdo de la foto que las mandé, quién era quién. Es que esa fue de las primeras veces que se vistieron de superhéroes. Ok, ahí solamente estaba niño, ¿cómo se llama? Henry, no veo a Show Me. Pero sí hubo otro donde aparece Show Me vestido de Woody, de Wookiee. Por ejemplo, ahí está del Hombre Araña, pero en realidad él sale de Ayuma, de una actriz, del papel de una actriz. Hyukjae está de Wolverine. En el otro es donde sale de Marilyn. Songmin, no recuerdo de quién iba. Ki-hyun iba de Loki. Don G de Iron Man. Shivani de Capitán América. Y no me acuerdo si era Ituk o era... No, Ituk estaba en el ejército en ese entonces, creo que sí. ¿Quién era? ¿Era Kang In? Kang In era Thor. No recuerdo cómo pasó eso, cómo fue, no me acuerdo. Tengo mala memoria. También ya les mandé las imágenes de los tatuajes, para que pues tengan un poquito más en su acervo cultural de Super Junior, ¿verdad? Poliglotismo, de los que hablan muchas, muchos idiomas. Políglota, de ahí viene, ¿vale? Bonnie, me pareció ver algo de Shin sobre que un idol habló de del sobrepeso y que él estaba incómodo. Como siempre, mi Yushi, ¿verdad? Esa Yushi no se entera de nada. No se cree, mi Yushi. Ahorita les platico cómo está el chisme. Antes me voy a poner a platicar un poquito acerca de Ituk, porque pues salió una entrevista que le hicieron para la revista japonesa Crea, en donde él platicó acerca de el documental que fue emitido allá en Disney Plus. Habló acerca de, pues, digamos, las impresiones que tuvieron él y los miembros. Comentó que se había llorado, que viéndolo pues sí se le hizo como que habían pasado por mucho. También habló acerca de la carrera de Super Junior en la historia del K-pop, de cómo podría ser el grupo en el futuro. Platicó un poquito acerca de etapas difíciles que vivió, ¿verdad? Sobre todo después de volver de servicio militar, que era cuando estaba más débil mentalmente. E incluso mencionó que estuvo a punto de, más bien estaba entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, como que estuvo a un paso de tomar una decisión fatal, ¿no? Él, pues, compartió un buen consejo, ¿no? Habló acerca de cómo... Si alguien se sentía mal y no estaba bien, y creo que eso salió muy acorde con el suceso de la semana pasada de este niño Moonbin de Astro. Él le pide a la gente que no se guarde, ¿no?, lo que está sintiendo, que no pase por las cosas solo, que siempre trate de hablar, porque a lo mejor hablando va a encontrar la solución al problema que tiene. Y creo que es muy acertado, y sí es cierto que cuando uno habla acerca de los problemas, y eso lo estoy diciendo por usted, María, usted sabe por qué, a veces los pesos se aligeran, ¿no? Es una muy, muy, muy buena, dice mi Yushi, discúlpeme, daño copy, pues yo me dije, a Shin le va a valer lo que la chica dijo, no, mi Yushi. Lamentablemente no, o sea, el hecho de que él no lo exprese no significa que no le importa, pero es algo que ya ha salido en el pasado y es un tema muy delicado, pero ahorita lo hablamos. Referente a Ituk, pues bueno, pues sí, dio un consejo muy enorme y muy valioso acerca de que pues si estás pasando por un mal momento, no lo pases solo, ¿no? Como que te apoyes en las personas para que aprendas a sobrellevarlo, y si no, pues para que la carga no sea simplemente tuya, ¿no? No que se la vayas a poner a alguien más, sino que más bien, pues, sea ligero un poco, ¿no? De si hay alguien más que comparte contigo, pues, en ese mal momento. Creo yo que las palabras que él mencionó son muy valiosas, son muy importantes, y es algo que debemos de preservar, porque él lo está diciendo desde el fondo de su corazón. Él nos está diciendo que llegó un punto en el que posiblemente iba a tomar un paso sin reversa, ¿sabes? En el que iba a buscar la salida fácil, y sin embargo se dio cuenta de que todo el trabajo que había hecho, de que todo lo que todavía le quedaba por delante, iba a desaparecer con esa mala decisión. Y yo creo que ha habido mucha gente a la que les ha hecho saber eso, ¿no? Me hace recordar también la entrevista que tuvo, no la entrevista, sino el encuentro con el psicólogo cuando Hicho lo lleva para allá, para las interacciones de SJ Returns. Creo que ahí descubrimos mucho de lo que había en su mente, descubrimos muchas de las afecciones que tenía, y a partir de ahí también se animó a hablar un poco más acerca de esos problemas que él cargaba, ¿no? Y así como él, imagínate cuántas personas no hay dentro y fuera de la industria, no solamente él, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que les voy a pasar toda la traducción tal cual de esa entrevista, pero la verdad es que es muy muy valioso. Y es curioso porque también durante una transmisión en vivo en Kiss Day Took, él pues volvió a hablar de una historia muy similar, pero esta vez con una persona, un fan transgénero, ¿no? El fan le escribió y pues le puso que no era un hombre común. Fíjense cómo desde ahí entra ya una etiqueta. Ya de aquí lo que voy a hablar, ya todo se pone muy denso. Déjenme poner más música de fondo porque ahorita sí me voy a agarrar como gorda por tobogán. Y la neta, sí voy a hablar mucho. Así es que acomódense, agárrense, porque puede ser que lo que yo les diga a lo mejor no les guste. Puede ser que no estén de acuerdo conmigo y está bien. O sea, yo no me voy a poner a discutir. Puede ser que sí estén de acuerdo conmigo, puede ser que, como a mí me pasó en una semana, se tambaleen sus pilares, ¿no? Como fan, uno nunca sabe. Puede ser que a lo mejor a partir de ahí tengan una mala impresión de mí, no lo sé. Pero pues yo creo que somos gente civilizada y gente mayor, ¿no? Que simplemente podemos discutir nuestros puntos de vista. En fin, esta persona le comenta a Itu que es una persona transgénero y que su familia no lo acepta y que se siente recientemente muy confundido acerca de su futuro. El chico dice: ¿podré conseguir un trabajo? ¿Es mi existencia una carga para todos? Me siento impotente y cansado. Originalmente quería trabajar en la industria, pero debido a mi identidad eso parece imposible. Como soy un gran fan de Hyun, realmente quería contárselo. Y Tuk le contesta: un profesor de psicología dijo que en la vida tenemos problemas. Incluso si no puedes resolverlo, habla de eso. Si hablas de eso, los problemas se resolverán. Fíjate cómo aquí vuelve a retomar nuevamente el habla. No te lo quedes, no te lo guardes. Una en una nos mencionó esto a mí y a Enyuk cuando estuvimos en Shukira. Si acumulo mis problemas y trato de encerrarme pensando en que puedo superarlos solo, esos problemas no se resolverán. Por tanto, harán que tu corazón se enferme con depresión, trastorno de pánico, etc. Todo lo que forma parte de sufrir solo. Entonces, cuanto más nos relajamos y cuanto más relajamos nuestra mente y hablamos de tiempos difíciles, no hay nada de lo que podamos arrepentirnos. Cuando te doy consejos o respuestas a tus problemas, porque no hay una respuesta correcta, solo puedo decir que es una respuesta. O cuando te digo palabras de aliento, de hecho, la mayoría de las personas comienzan con su propia experiencia, ¿no? Como la situación de este fan, porque no es un sentimiento que todos puedan experimentar y sentir fácilmente, por lo que es posible que lo que te diga no toque tu corazón, y no importa lo que te diga, es posible que no pueda curar tu dolor. Pero aún así, el hecho de que tú hayas podido reunir el coraje para mí y para todos los que escuchan el programa muestra que tú siempre has tenido voluntad, ¿verdad? Tienes voluntad y quieres hacer muchas cosas. Para desarrollarse mejor, para dar un paso por ti mismo, mi pensamiento es que ya estás moviéndote y es una muy buena dirección. ¿No dijiste que quieres trabajar en radiodifusión? De hecho, también hay personas transgénero que se dedican a las artes escénicas. ¡Ay, lo amo! ¡Ay, lo amo! Dice, ¿de dónde eres? En primer lugar, el trabajo de transmisión es algo, no es algo de lo que se pueda hacer si quieres hacerlo. Requiere calificaciones y habilidad, e incluso algo de suerte. Para hacer este trabajo, creo que tú necesitas pensar por dónde empezará. ¿Quieres crear tu propio canal de YouTube o empezar los canales de YouTube? También es muy importante alegrar con algo de tu esfuerzo y ampliar tu experiencia. Tal vez puedas encontrar un tema adecuado para ti. Si necesitas ayuda nuevamente, te pediré que me contactes una vez más. Y todos los que están en la transmisión en este momento también deberían estar enviando muchos mensajes de apoyo. En estos momentos compartidos, en lugar de dividir situaciones y de decir qué es mejor o peor, o cuestionar las elecciones de las personas, no es lo más correcto. Elogiar cuando la elección de la persona da buenos resultados o criticar cuando da malos resultados tampoco es correcto. Me gusta decir, por mucho que no sea fácil ahora, creo que lo harás mejor en el futuro. Creo que esto es más útil. La idea de esforzarse y saber que nada en el pasado importa. En resumen, lo importante es lo que hagas que tu vida sea valiosa para ti. Porque es una vida preciosa. Ay, güey. Nadie es más responsable de tu vida excepto tú. Lo que quiero decir es que no te quedes estancado en el pasado. Todos podemos soñar con un futuro brillante. No sé cuántos años tienes de fan, pero espero que hagas lo mejor que puedas. Llámame Hyun ahora y sí, perdón, llámame Hyun de ahora en adelante y sigue llamándome así en el futuro. Porque si me llamas Hyun, entonces podemos hablar más relajados. O sea, vean esto, dice, el agua derramada no será recuperada. Así que sigamos adelante. ¡Y sí! Ya se ve un nicho que la... creo que aquí hay muchas cosas que resaltar en este pequeño mensaje. El primero, las trabas no eres tú, ¿sabes? No es tu persona, no es tu... pues nada, no es tu condición. La traba es realmente si estás o no dispuesto a lanzarte por algo, ¿no? Aquí prácticamente le está diciendo, ¿quieres estar aquí? Pues entonces necesitas nutrir tu persona, tus conocimientos y ser bueno en lo que quieres hacer para poder sobresaltar. No tiene nada que ver con la persona que eres, ¿sí? O sea, son consejos que valen oro, gente. Le está diciendo, no te quedes callado, habla más, habla acerca de lo que sientes, ¿no? A final de cuentas, si a lo mejor las personas que tú esperabas que te apoyaran no lo hacen, posiblemente puedas encontrar quien sí lo haga, ¿no? ¿No crees? Curiosamente, este tema, hablando de YouTube, lo dejé al final porque lo que sigue también es hablando relativamente acerca de una etiqueta, ¿no? Déjenme platicarles, y ya les había mandado de hecho el meme a través de WhatsApp, ahí en el WhatsApp de la Alfa Legión, o del asilo, como quieran llamarle. Hablábamos acerca de qué fue lo que pasó con Shiwon, por qué le tiraron tanto odio, por qué las redes sociales de repente se llenaron con hashtags de apoyo, con respuestas de fans, de antifans, por qué se volvió un caos. Yo creo que esto fue lo que más se escuchó por el tipo de persona que es Shiwon, y no es de extrañarnos porque recientemente hemos tenido unas funas enormes hacia él por el hecho de que es una persona con un gran impacto social, ¿no? Y porque ya tiene muchas también cargos de cierta forma políticos, ¿no? Muchas personas lo acusan de ser una persona que está jugando con las personas, y por otro lado muchas personas lo acusan de ahora sí que colgarse de la fama del grupo porque querer tener una carrera política. No es para nadie un secreto de que él sí efectivamente quiere tener, o puede, o quiere más bien hacer algo por las demás personas, pero no ha hablado exactamente de una carrera política. Él comentó que quería hacer algo por parte de una organización, y eso tiene años que lo comentó, no es de ahora. Te estoy hablando del 2013, 2014 más o menos, lo volvió a repetir como por 2015, 2016, y luego sucede, ¿no? Se forma como embajador de UNICEF, y después lo tenemos como embajador de diferentes causas. En episodios pasados te hablé acerca de eso, de cómo fue galardonado nuevamente con dos nuevos nombramientos. La semana pasada, de hecho, justamente, o antepasada, no recuerdo, había recibido un nuevo nombramiento como embajador cultural en beneficio de la contribución con un país, ¿no?, vecino de Corea. Entonces, es súper obvio que él está teniendo muchísimo auge dentro de temas políticos, como tal, no de política de su país, pero sí en condiciones ya de relaciones exteriores, ¿no? Creo que eso sí está resaltando muchísimo. Entonces, él sube, y aquí es donde nos vamos a partir en dos. Él sube una imagen a Bubble, plataforma que es privada y de la cual ya se ha dicho, e incluso las cláusulas y condiciones de la misma plataforma te lo dicen, no resubas el contenido, ¿verdad? No sabemos si fue una fan o fue un antifan quien subió el contenido de la imagen que postea, que era una imagen que ya se había posteado anteriormente. Aquí vamos a tomar las cosas como son. La imagen hace referencia a un chiste que si tú lo ves desde el punto de vista de la comunidad, dices, ah, qué mamón, ¿no? Porque realmente pues es un chiste mamón, y ni es chiste, es una imagen de referencias de ese tipo. Es una imagen recortada, ¿no?, de la película del Titanic, donde un hombre lleva a la niña. Ustedes recordarán esa escena donde el malo de la película toma a una niña para poder subirse a un bote y poder escapar del naufragio. Sin embargo, le dicen, la historia original o en la película originalmente vemos que él dice: es lo único que tengo, ¿no? Y de esa forma lo dejan subir. Entonces, en la imagen se edita de tal forma que él dice: soy trans, ¿no? Como diciendo, pues es mi hija o soy lo único que tiene, pero pues soy trans, no, déjame subir, como quiera, vengo de hombre, pero realmente soy una mujer, ¿no? O sea, es una referencia estúpida, que más de una vez en la comunidad se ha dicho, se ha hecho, y hay cosas peores, gente. O sea, yo siempre he dicho que las etiquetas, las peores etiquetas vienen de la misma comunidad. Si a veces nosotros no queremos que se nos impongan etiquetas, es lo peor, porque dentro de la misma comunidad se dicen, ¿no? Se sacan. Y eso sí, digamos que señalamos a las demás personas cuando todo sucede empezando por nosotros, pero bueno, otro tema, ¿verdad? Entonces, este meme que se publica, pues para los que estamos ahí, pues chivo, ¿no? O sea, tú sabes que es una persona con creencias, con cultura diferente a la tuya, y sabes que su intención no es mala, ¿no? Y de incluso lo puedes tomar de otra forma. Yo, por ejemplo, cuando vi la primera vez esta imagen, porque ya se había filtrado, yo no tengo Bubble, pero ya se había filtrado, recuerdo muchísimo que no pasó de un jijiji jajaja, ¿no? Y ha habido varias ocasiones que se ha subido contenido parecido. Yo tomé esa imagen como que la persona hace referencia a que a veces cuando demandas que te respeten, incluso tú llegas a jugar sucio y llegas a aprovecharte de esto, ¿no? Que es algo curioso o muy parecido a lo que te comentaba al inicio de la perspectiva que tiene la gente antifan de Shibon. Y yo creo que muchas de las personas tienen la misma perspectiva de la imagen, ¿no? Pero pues la crítica viene a partir de ahí, que las personas que no conocen el humor que tienen los chicos, el humor pesadísimo que tienen, lo primero que hacen es quejarse, ¿no? Empezar a decir: es que atacó directamente, ¿no? Está hablando mal de las personas trans. Como si es una persona que dice que es muy religiosa y que apoya a todas las personas, comienza a hacer eso. ¡Men! Incluso tú lo has hecho. O sea, vamos, o sea, al momento en que te estacionas en un lugar de discapacitados, al momento en el que te subes en un autobús y tomas un asiento que no te corresponde porque está pintado y está asignado un género, ¿no? O incluso en el momento en el que tú estás viendo que pasa una persona trans y te niegas a llamarle por su pronombre, ¿sabes? O sea, no me vengas a decir que tú no haces nada de eso, porque si de esos hablamos, existen infinidad de ejemplos que yo te puedo dar y que ninguno te va a parecer. Pero bueno, entonces, pues bueno, las Shibonest, que es el fan que tiene Shibon, pues trató en medida de lo posible de limpiar las búsquedas en redes sociales utilizando pues hashtags en apoyo, ¿no? Yo te quiero leer un comentario que encontré y que creo que va muy acorde a las situaciones que pasaron esta semana. Dice así: no te burles de tu amigo porque ama tanto a un artista o a una banda. No sabes cuán importante es o son esos artistas en su vida. No sabes qué batalla le están ayudando a superar. No lo sabes, así que por favor guarda silencio si no tienes nada bueno que aportar. ¿Por qué te comparto esto? Porque llegó un punto en el que en redes sociales era imposible estar a gusto sin leer un comentario agresivo, pasivo-agresivo o completamente ofensivo en contra de Shibon. Era realmente una cosa horrible. O sea, incluso eventos del pasado que yo creí que ya estaban más que enterrados se volvieron a sacar. Y lo mismo pasó con Shindong. Y lo peor es que en este caso Shindong no fue una persona que haya mencionado nada. Simplemente tuvo una equivocación, hubo una mala traducción en el pasado, en el presente. Alguien de cierta forma, no entiendo que no fue su intención, pero también todavía es una persona que a lo mejor no tiene la coherencia como para entender el tipo de palabras que estaba soltando y dañó, ¿no? Dañó un tema que es muy delicado para Shindong. Todos sabemos que el tema del peso es muy muy delicado para Shindong, no es una cosa que se lleve a la ligera. Sabemos todo el bullying que ha sufrido, todas las repercusiones que ha tenido, incluso las cantidades de veces que él ha hablado acerca del tema con un nudo en la garganta, ¿no? Creo yo que una persona, por más que sea tu ídolo, puede tener las creencias que quiera. Si Shiwon es o no una persona transfóbica, no lo sabemos. Él nunca lo ha dejado saber. O tal vez sí, pero yo lo he pasado por alto. No lo sé, no me importa. Yo no lo sigo por esa razón, yo lo sigo por otra razón. Y eso es algo que me gustaría que la gente entendiera, ¿sabes? Que no por el hecho de que sea tu artista, puede que te guste el 100% de las cosas que haga. Tú tienes tus pensamientos, tu amiga tiene sus pensamientos, él tiene sus pensamientos y no por eso nos vamos a llevar mal. Si en base a eso nos funcionáramos o en base a eso nos lleváramos, vaya, ¿crees tú que entablaríamos relaciones? Por supuesto que no, porque ni siquiera tendríamos, ahora sí que, ¿cómo se dice? La empatía, ¿no? Para entender a la persona. Si todos tuviéramos las diferentes ideas que tenemos y quisiéramos a fuerzas imponer las que nosotros tenemos, ¿cuándo vamos a lograr tener una sociedad que se ayude y que se apoye? Jamás. ¿Por qué? Porque siempre va a prevalecer las ganas y el poder, ¿no?, sobre cualquier otra cosa. Entonces, si Shiwon sube esta imagen con una intención, pues que le cale quien le tenga que calar, realmente. Yo te lo puedo decir, yo creo que si le pregunto a una persona de la comunidad trans va a decir, ah, no mames, qué mamón, ¿no? Porque peores cosas hemos visto. Pero por el hecho de que es una persona hetero, entre comillas, quien lo publica, es que ya se toma de mala forma. Y no es la primera vez que ocurre eso. O sea, en todo el tiempo ocurre ese tipo de transgresiones, ¿no? No son transgresiones, ¿no? Corpistas, mal. De malas interpretaciones. Más bien, ¿no? Cuando es una persona que nosotros creemos que pues es completamente hetero, entre comillas, ¿no? Se toma de mala forma, pero bueno. Fue una semana pesada. Fue una semana muy pesada. Como parte del apoyo de los fans hacia los chicos, pues nuevamente volvieron a publicar la información para reportar ataques en contra de los miembros de SJ directamente a SM. ¿Qué tienes que hacer? Mandar un correo electrónico a la cuenta protect@smtown.com o smtown.com con el asunto del nombre de tu artista y el contenido que lleve, la fecha de publicación, la URL del post, el autor del post, la dirección IP, el contenido del post y archivos adjuntos. De esta forma, todo tipo de actos ilegales que se han extendido en redes sociales y difamación, invasión a la privacidad, divulgación, robo de información personal, difusión de rumores maliciosos, etc., que generen un daño psicológico o físico en cualquiera de los artistas de la agencia, va a ser penado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque para empezar, como te digo, esta captura no debió de haber salido para nada de la plataforma. ¿Sí? Y si las antis, porque yo les comentaba de eso, que hay una teoría acerca de que las antis compraron cuentas para poder funar a los chicos, es cierto que las tienen, o sea, qué estúpidas, ¿por qué gastar tu dinero en alguien que odias, verdad? Pero bueno, espero que no sea cierto, a final de cuentas. Pasemos a hablar acerca de Shindong. Déjame platicarte el contexto de cómo estuvo esto, ¿no? Hablando ya de cosas pesadas. Resulta ser que Shindong, ya te lo había comentado en programas pasados, fue elegido como MC del programa Idol League. Esto fue junto con la niña Dayeon de las Cosmic Girls, perdón. Esto tiene como unas 2 o 3 semanas que te lo informé más o menos. Por si no llegas a recordarlo, pues bueno, en algún momento te lo mencioné. Resulta ser que en el último episodio que tuvo el programa de Idol League, tuvieron como invitadas a las niñas del grupo japonés XG. Son japonesas, las chicas son políglotas precisamente, todas pueden hablar más de un idioma, lo que los hace un grupo potencialmente mundial o universal, ¿no? De cierta forma, que creo es una apuesta enorme y bastante buena. Apoyo mucho a estas chicas, me encantan. Las chicas estaban comiendo, estaban junto con Shindong y con Dayeon, ¿no? Pero pues como que empiezan a hacer gestitos y caritas, así como que quieren comer pero que no pueden. Y todos sabemos que pues la empresa tiene como restricciones contra ellas para que puedan comer. Shindong, al darse cuenta, pues les dice que no se preocupen por las dietas que puedan tener y que coman con libertad. Pues a final de cuentas, pues qué tantos que coman, ¿no? Entonces, esta niña Dayeon de Cosmic Girls hace un comentario que intentó verse como un chiste, que no sabemos si fue escrito o si salió de ella, pero muchos apuntan a que salió de ella. La verdad es que nunca lo vamos a saber. Hace un chiste acerca de cómo Shindong, porque Shindong les dice, coma, no va a haber como ningún problema. Y les dice ella como, sí, pues si estás apareciendo en televisión y comes las veces que estás en televisión, pues no pasa nada. O mira Shindong, ¿no? O sea, no sé cómo explicártelo. Es que también la traducción es de cierta forma un tanto confusa, porque para nosotros significa una cosa, pero para ellos tal vez significa otra. Igual como quiera, ahorita te voy a pasar el video para que tú lo veas y tú juzgues, ¿no? La traducción como tal no se entiende, pero el comentario se entiende como que dice que Shindong, a pesar de que solamente come para las apariciones de TV, pues está gordo, ¿no? Es el tipo de comentario que se entiende de cierta forma. Al escuchar esto, Shindong no dice absolutamente nada, pero sí deja ver una mueca de incomodidad. Y las chicas del grupo de EXO también pues reaccionan mal, ¿no? Incluso se ve que Shindong toma la mano de Dayeon y la baja, como para decir, ya no apuntes, sigamos, ¿no? Después de esto sale el tema acerca de que esta niña no es el primer comentario que realiza en contra de Shindong. Ya había realizado antes uno en un episodio donde hace un chiste acerca del cuerpo de Shindong. Shindong hace mención acerca de un medio baño, ¿no? Y esta niña le responde que el medio baño es bueno, pero que si bebes mucha agua después de medio baño puedes verte como un hipopótamo al día siguiente. Así es que ten cuidado. O sea, hace una nueva referencia acerca del cuerpo, ¿no? De Shindong, como diciéndole, pues ya te vas a ver más gordo de lo que eres, ¿no? Entonces, pues bueno, todos apuntan a que la chica efectivamente hace pues sí, alusiones gordofóbicas a Shindong, ¿no? Déjenme buscarles de una vez el video para que lo vean, porque la verdad es que está bastante pesado y hay muchos puntos de vista. Y como te comentaba al inicio, pues sí, yo también no estoy de acuerdo con que esto suceda. La verdad es que a mí también me pesó muchísimo, pero al final de cuentas tampoco me siento como con la libertad de poder ir y yo maldecir, ¿no?, a la chica. Entiendo que lo que hizo está mal y sí, efectivamente me gustaría apoyar en este caso a que ella pidiera disculpas o diera sus disculpas de forma pública, no privado, sino de forma pública, porque de forma pública lo insultó. Y si fue un malentendido, que se explicara, ¿no? Darle la oportunidad. Pero eso tampoco me convierte a mí en una persona o en una juez como para yo ir a decirle a ella cómo se ve, cómo luce, que es una persona tal por cual, ¿no? Creo que eso no me da el derecho a mí. Y yo vi que eso pasó, ¿no? Muchas fans, en su afán de defender a Shindong, que lo entiendo, lo valoro mucho y lo agradezco, cometieron ese error. ¿Por qué tendrías que rebajarte tú al mismo nivel, no? Si te estás quejando de una persona y estamos hablando recientemente acerca de esto, de lo que es la salud mental y todo este tipo de cosas, ¿por qué tendrías tú, un simple mortal, que venirle a decir a una persona acerca de lo que se va a morir, ¿no? Cuando ni siquiera te afectó a ti. Sí, tú puedes apoyar a tu idol, a tu artista, y puedes exigir que se le merezca respeto, pero no te da a ti el poder para que vayas a insultar a otra persona de esa forma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ser así? Y como te digo, o sea, el tema de los malentendidos con esto de la gordofobia ya es algo que se viene manejando con Shindong, porque en repetidas ocasiones pues ha mencionado que lo pone mal el tema de su peso, ¿no? Porque sufrió muchos rechazos en sus intentos de lograr llegar a un camino, porque su intento era lograr ser sí un artista, pero en la comedia, porque él mismo lo dijo, ¿no? Voy a retomar palabras y las voy a transformar tal vez, pero él en algún momento comentó que pues era lo único para lo que él y su cuerpo pues podían llegar a aspirar, ¿no? Porque no podía ser un idol, porque no encajaba dentro de los estándares. Después viene el problema de cuando estaba en la radio, que una chica le cuenta sus penas, él le contesta con lo que él piensa, ¿no? Que su novio no, pues no debe de decidir sobre su cuerpo, porque ella le comenta que se siente pues igual gordita, ¿no? Que se siente mal por su novio. Y él le comenta que pues su novio no tiene el derecho como de elegir sobre su cuerpo, ¿no? Que al contrario, si él fuera su novio, pues no tendría ningún problema por la apariencia que tuviera. Pero todo eso se sale de control por las traducciones. Ay, díganme a mí si no sé de eso, pero bueno. se sale de control por las traducciones, ¿no? Y de repente empieza a haber una marea de odio en contra de Shindong. Y esto ya te lo he platicado también. Donde lo empiezan a atacar porque se malinterpreta diciendo que solamente los hombres pueden ser gordos y las mujeres no, ¿no? Que es algo que se ve pues muy típicamente allá en Corea, porque pues vaya, son demasiado visuales, ¿no? Y a partir de ahí se gana un odio tonto, irremediable y que no tiene vuelta, a pesar de que él en varias ocasiones se disculpó e intentó explicar y la gente no lo dejó. Entonces viene esto y sucede, y sí, como te digo, o sea, yo apoyo el sentimiento de exigir que se disculpen ante él, pero no apoyo el hecho de que tengan que insultar tampoco a la chica. Que tuvo más de un comentario así, ofensivo, pues sí, algo anda mal. Dicen una vez, pues es a lo mejor un error, dos veces, pues ya es casualidad, pero si ocurre una tercera vez, pues ya es algo delicado, ¿no? Ya no es mera casualidad, ya estás hablando de un problema. Entonces, pues afortunadamente no hubo un tercer comentario, no sabemos. Mucha gente sí está como muy dolida y muy... pues sí, molesta porque no ha habido una disculpa oficial y se entiende, ¿no? De cierta forma. Bien, quiero tomar un tema nada más como para que entiendas un poquito de por qué se le llama o por qué se le mencionó en su momento a Shindong como víctima de gordofobia. Tú sabes, hace como 2 o 3 años Shindong se sometió a un tratamiento médico para poder bajar de forma saludable de su peso. Sin embargo, recientemente pues lo hemos visto normal, ¿no? O sea, durante ese tratamiento sí lo vimos que bajó bastantísimo de peso, pero de repente lo volvimos a ver, ¿no? Con la misma apariencia que él decía que pues él consideraba que pues no es saludable. No sabemos nosotros qué afecciones tiene, además de la hernia en el disco, en su espalda, que es parte de las razones posiblemente por la cual no pudo haber seguido ese tratamiento, ¿no? O ya no pudo haber seguido con las indicaciones de ese tratamiento. Bien, se ha señalado mucho... este comentario del pasado acerca de que los hombres en la industria coreana podían subir de peso, pero las mujeres no. Cosa que, como ya te dije, él aclaró en varias ocasiones. Muchas gracias, Inge. Gracias por venir. Sí, exactamente, Miyushi. O sea, cada quien le pone título a las cosas como quiere, pero bueno. El término de transfobia, ya hablando un poquito más técnico, viene del término en inglés fatfobia. Este tiene 2 factores, ¿no? ¿Cómo te autopercibes tú el rechazo que puedes sentir hacia tu imagen y qué tan mal te puedes sentir cuando te miras al espejo, ¿no? Y por otra parte viene lo que te impone la sociedad, ¿no? El hacerte sentir una persona gorda, ¿no? En representación al poder adquisitivo que hemos visto a lo largo de los años. Cuando nosotros éramos chicos, tal vez tú lo recordarás, Cuando nosotros veíamos una caricatura, por ejemplo, nos representaban a una persona mala como una persona gorda, ¿no? O una persona rica como una persona gorda. ¿Por qué? Porque de esta forma era como evidenciar que tenía un gran poder adquisitivo. Entonces, parte de esa gordofobia que se ha ido generando ha sido en raíz a estos imágenes, ¿no? Estas representaciones que nos han inculcado desde chicos, y sobre todo a los estándares que o cánones de belleza que se han impuesto a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia estética, que es una forma de discriminación, y esto es algo que vemos muchísimo allá en Corea. Esto por lo general lo vemos en las chicas, sobre todo en los grupos de chicas, porque hay una presión social que exige que las niñas se vean de cierta forma, ¿no? Y luego viene esta violencia estética aplicada también a los idols, ¿no? Tienen que ser altos, delgados, de cuerpo fornido, ¿no? Para que puedan entrar dentro de los estándares de belleza o de los cánones de belleza autoimpuestos por la sociedad coreana. Si no entras dentro de estos cánones de belleza, pues obviamente te va a entrar el bullying por la apariencia física que puedas tener, ¿no? Y esto que va a generar que procedas a tener consecuencias en tu salud física y mental. ¿De dónde viene este tipo de bullying? Pues puede presentarse principalmente en entornos familiares y en círculos sociales, ¿no? A final de cuentas, todo este conjunto de factores terminan ahora sí que englobando el término de gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? El odio, el rechazo y la violencia. Si te fijas, es lo que te acabo de comentar, los tres conceptos que te acabo de comentar que sufren las personas con sobrepeso. Son los prejuicios sobre el cual las personas imponemos, ¿no?, hacia estas otras personas, en los que se les hace creer o se nos hace creer o se les hace creer a otras personas que las personas con sobrepeso puede ser carezcan de fuerza de voluntad para hacer actividades tal vez que les ayuden a limitar esto, ¿no? Sin embargo, nosotros desconocemos si hay algún tipo de afección de tipo de salud que pueda generar pues este tipo de problema. Creemos que estas personas con sobrepeso se alimentan solo de comida no saludable, cuando en realidad pueden ser muchos los factores por los cuales se presentan este tipo de problemas. Pueden ser factores hormonales, como te dije en el caso de Shindong, él tiene un problema en el disco que es primordialmente porque por lo que también no lo hemos visto en el escenario, por lo cual no puede ejercitarse, ¿no? Entonces son realmente cosas que estamos pasando por alto y que nosotros solamente nos dejamos llevar por las ideas, ¿no? O las ideologías, en este caso, que se nos han impuesto desde hace mucho tiempo. ¿Qué dicen? Dice Miyushi, espero que esas palabras no le hayan calado. Mira, es difícil que no le hayan calado. O sea, hay que ver nada más la cara que pone para entender que eso no pasó. O sea, le va a impactar porque es un tema delicado, ¿no? Ya es un tema que siempre le ha molestado y que él lo ha hablado en varias ocasiones, que no es algo que todavía maneje muy bien, porque la gente sigue haciendo comentarios de odio por esa equivocación que tuvo en el pasado y por esa apariencia que tiene, ¿no? Entonces, ay, es muy complicado, gente. Se estalló una, pues, guerra, podríamos decirlo, en redes sociales también, solicitando a la chica que, pues, se disculpara con Shindong, que fueran respetuosos, amables, así como lo es él, que es muy caballeroso también. Pero pues al final no, como te digo, no se ha tenido ningún tipo de respuesta, ¿no? Y sí, sí, como te digo, sí forma parte o sí te genera mucha indignación, porque tú sabes el impacto que tiene este tema. Pero realmente tú no sabes si este comentario como tal ya venía escrito en un guión o qué rayos pasaba o por qué se mencionó. Y luego viene la parte de que, ay, es que no es el primer comentario. Y ay, te vuelves loca porque ya realmente no sabes en qué pensar. Y luego vas a redes sociales y te das cuenta que las mismas fans atacan a las fans porque resulta que no estamos apoyando en ir a insultar al artista, ¿no? Y después vienen las peleas entre fandoms, etc. Y te vuelves loca. y no sabes qué hacer, porque al final de cuentas tú como fan que tienes años y años y años en el fandom apoyando, resulta ser también la mala, porque resulta que no te vas a pelear cuando aún así estás apoyando el hashtag. Y genial, gente, tuve un momento en el que de verdad me puse a considerar qué tanto valía la pena seguir en el fandom. Porque cada vez se ponen las cosas peores. Y te digo, no solamente me pasó con este fan, no, me pasó con otro también. Que desde hace meses se vienen las cosas horribles. Y ay, no. Y ahí es cuando recuerdo que porque no tengo una cuenta tan pública. Y todo esto de los cambios que he tenido Twitter, que te obliga forzosamente a tener más de 500 seguidores para poder hacer valer tus participaciones en los hashtags. Es un horror, gente, es un horror, porque ahora ya no puedes publicar libremente tus pensamientos. Ya tienes que tener cuidado porque cualquier persona se puede sentir ofendida con lo que tú escribas, aún no esté mal, ¿no? Ya la gente no tiene empatía con las ideas de las personas. Ya las personas quieren que su raciocinio, aunque esté equivocado, sea el que mande. Y eso es totalmente incoherente. Y es frustrante al mismo tiempo, porque tú sabes que estás peleando con gente que es más chica que tú o más grande, que a lo mejor no tienen el mismo nivel cognitivo que a lo mejor tú tienes. Y no es porque yo esté diciendo que tengo un nivel cognitivo bien chingón, no, simplemente estoy diciendo que a lo mejor mi tipo de percepción no es igual a la de ellas, pero no por eso tienen que estar mal ellas o no tengo que estar mal yo. Y eso no significa que yo pueda insultar a una persona simplemente porque no piensa igual que yo. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Sí, eso sí, Miyushi, o sea, no sabemos si realmente la chica es inmadura, pero sí, definitivamente como artista, si sabes que algo está mal, no lo vas a mencionar así tan libremente. Y sí, efectivamente, como sabes que estás con una persona ya de mucha carrera, que incluso no es simplemente un idol, sino que se trata de una magnificencia dentro de la producción y dentro de otro tipo de cuestiones de producción, pues no te vas a meter con él tan fácilmente ni con su fandom. Pero bueno, o sea, fue una guerra horrible. Eso sí, tampoco tú como fan tienes el derecho de ir a insultar a otra persona, ¿no? Pero bueno, gente, me voy a ir al siguiente bloque de pedidos, porque pues siento que ya me pasé con mucho y pues no es como que lo que ustedes quieran escuchar, ¿no? ¿Qué vamos a poner en el siguiente bloque? Sweater and Jeans de DNE, que me pidió Brownie, Shake It Up y Runaway, ¿vale? Ahorita veo que otra canción les agrego. Ya voy a regresar con lo último de las noticias y ya para despedirme, porque son 10:13. Sé que entré tarde, pero no entré tan tarde, entré 7 minutos tarde. Y yo les había hecho 10:15. 10-15 minutos que me iba a tardar. Entonces, igual, como siempre me largo un poquito, no hay ningún problema. Pero, pues ahorita sí pensé que me iba a tardar más, porque tenía mucho que decir, pero realmente traté de no complicarlo tanto. Qué bueno que no usa Twitter, Yushi. Es una red social tan tóxica que yo no sé por qué sigo ahí, ¿no? Me cerraron mi cuenta anterior por haberme quejado de Envy. Bueno, yo digo que fue por eso, ¿no? Quién sabe. Y ahorita es un Biden con el tema que tomo ahí, por la cantidad de fans tóxicas que hay, Dios mío. Pero bueno, me paso ya al bloque de pedidos. Espero que los disfruten. Voy y vengo. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu y espero que no se hayan mareado con tanto comentario. Vamos. Excuse me, I'm a little lost. Good channel match classing 1957. 여긴 화려한 Hollywood. 눈앞에서 Marilyn을 만난 듯. 너의 손목을 잡아 이대로 너와 어디라도 좋은 나, 꿈이라도 좋은 나. 사랑이 시작되나. Say hello, 널 따라 나를 따르는 beautiful. 드디어 찾은 날 Cinderella, 손등이 kiss.

언제든 run, run, run, run, run away. Get, get, get, get, get away. 난 자유롭지 세상 속에서. 내가 느껴지는 나의 attention. 기분 좋은 situation. 완벽한 이 세상 good for me. 여기저기 들뜬 맘 따라오는 불빛이 나를 부르고 너를 불러내는 이 밤. 하나 하나 눈을 떠 기다려온 party night 시작해볼까. Oh, let's go. 처음이 끝났다. Oh, let's go. Woo. 아주 길었던 잠에서 깨어 처음 마주친 사람 그곳에 It's all you. 어떤 날보다 깊은 눈빛이 날 부르네. 자꾸 마주치네 계속 마주치네. Thank you. 음악 섞인 눈을 감고 기대 No, bueno, como cuando se te pasan las pistas. Nada más a mí me pasa, ¿verdad? Sí, ya eran cuatro canciones. Ni siquiera se sonó la cortinilla. No, pues ya no la pongo. ¿Para qué la pongo, verdad? Es frustrante, gente. Es frustrante ser parte de una red social. Es muy frustrante. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Rebuki porque en el transcurso de la semana su oftalmólogo, aquella personita que pues lo operó, ¿verdad? Si no te acuerdas de esta historia, pues déjame contarte. Hicholi le pagó la operación a Rebuki porque él se operó primeramente. O sea, Hichol se operó de los ojos porque tenía muchos problemas. Y como Rebuki también era un ciego dependiente a Asmi, ¿verdad? Con el deseo de pues ya no depender tanto de las lentillas y de los lentes de contacto o de los lentes de fondo de botella, pues le pidió a Hicholi que le presentara a su doctorcito y pues nuestro Hicholi lo que hizo fue regalarle la operación. Bien, el oftalmólogo de Rebuki subió a su canal de YouTube un video en el que compartió cómo era la vista de Rebuki antes de pues la operación. Resulta ser que tenía una miopía excesiva de 7 dioptrías y astigmatismo de 2.5 dioptrías. O sea, es la medida, o sea, la neta la miopía la tenía súper alta. Según esto no podía ver cosas a más de 30 centímetros, pobrecito. Y después de la cirugía volvió a un punto de dioptría, lo cual fue muy satisfactorio. O sea, prácticamente se lo corrigieron por completo, casi casi, ¿verdad? Sin embargo, pues no fue total. Eso sí fue una gran mejoría en comparación de lo que pues tenía anteriormente. Si tú quieres ver el video, es realmente cortito, se encuentra en YouTube y ahorita te lo paso, como no, déjenme se lo pongo de una vez, porque si no se me olvida. No se te olvide seguir a Rebuki en Twitter, recuerda que necesita más de el millón de seguidores para que su cuenta sea tildada como verificada, ¿vale? Y ¿te acuerdas de la imagen esta que mandé la semana pasada para recordarte que había pues programa, esa de Rebuki donde se le ve en el encor haciendo el pose de la paloma con el que espantaba las palomas pues cuando vino acá a Latinoamérica? Pues bueno, es curioso porque fue invitado como no sé si lo nombraron embajador, pero sí fue un invitado o es invitado especial para el evento de exposición de turismo cultural coreano titulado Volando para descubrir el corazón de Corea. Este evento es organizado por la Organización de Turismo de Corea en Taiwán. Esto se va a llevar a cabo en el día 13 de mayo, perdón, en el Creative Park West Hall. Allá en el no, pues sí tiene que ser en Taiwán, Awiwi. No creo que sea en las Coreas, pero bueno, ahí ya les estaré debiendo el datito. Ya salió promoción, entonces puedes ir a seguir la publicación oficial del Instituto de Turismo Cultural Coreano para apoyar a nuestro Ryuki. Se le propuso como embajador de turismo coreano en Taiwán. Sí, entonces en el letrerito que sacaron, ahorita se los voy a pasar, se puede leer que dice cuidado palomas de Taipei, porque ahí les va el principito. No es exactamente así, pero sí dice vamos a emborracharnos con el encanto infinito del principito de la casa, ¿no? Y el letrerito agrega ese cuidado palomas de Taipei con la pues bastante cómica pose que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Hablemos de Yesung porque fíjense que Hoshi de Seventeen en esta semana tuvo una pequeña entrevista donde pues cantó la canción It Has to Be You de Yesung. Dice que esta canción fue seleccionada o la utilizó para ser elegido en una audición como idol, ¿no? En caso de que no hayas visto este video, pues ya te lo acabo de colocar también ahí en el chat. Y si estás escuchando la repetición en Internet Archive, pues te voy a dejar. ¿Sabe qué dijo? Te voy a estar. ¿Dónde está mi chancla cuando la requieres? Ya tiene mucho que no uso la chancla. Bien, te voy a dejar todos los enlaces que necesitas para que no te pierdas del chismecito, ¿verdad? También la revista Rolling Stone le hizo una entrevista a Yesung por el lanzamiento de su álbum Sensory Flows. Hace poco pues recibió esta entrevista y un hecho que saltó a relucir fue la cuestión del bebé que le entregaron al grupo aquí en México. Yesung con comentó que se sintió pues muy conmovedor ese evento, ¿verdad? Y que lo sintió como un símbolo de lo lejos que los fanáticos han estado, pero que de un momento a otro se reúnen, ¿no? Y que incluso llevan a su familia para disfrutar de ese momento. Entonces comentó que estaba muy agradecido y que pues le agrada ser, ¿no? Testigo de todo este tipo de situaciones, porque a final de cuentas los fanáticos pues son una motivación que ellos necesitan o que el grupo necesita y que él necesita porque le generan mucha energía, ¿no? Y dice que a pesar de que la gira no fue muy fácil, el hecho de ver a los fans con sus familias estando ahí en ese momento le hizo sentir muy agradecido y pues realmente muy bendecido. La entrevista también la puedes traducir al español, ahorita te voy a dejar ahí el enlace en el chat por si lo quieres ir a ver. Ya no me voy a entretener a leerte toda la entrevista porque pues, al final de cuentas ni le vas a poner atención, ¿no? Entonces mejor léela cuando tú puedas y la puedes traducir, ¿eh? La puedes traducir si es que te la encuentras en inglés, que sí, el enlace de hecho es en inglés, pero para que la puedas leer ya detalles tú puedes traducir automáticamente la página. No te olvides también de que nuestro Don He, ya pasando a otro tema, va a estar saliendo en el K-drama Oh Young Shim, que va a ser transmitido a partir del día 15 de mayo. Este va a ser visto a través de diferentes plataformas y el canal Studio Genie ya publicó el tráiler oficial de este drama. Recuerda, va a salir al aire a partir del día 15 de mayo a través de varias plataformas. Ahí te va el enlace también para que te vayas a ver el bendito pues teaser, ¿no? Y finalmente te traigo un hilo hablando de Twitter, ¿no? Si es que no lo puedes ver, pues ahorita te lo paso. De el chupetón de Ki-hyun. Así es, gente. ¿Qué creen que durante el encore las fans le vieron a Ki-hyun una manchita en el cuello. Y pues Ki-hyun tuvo un evento live, una, no sé cómo llamarlo, un en vivo, ¿no? Recientemente. Y pues como las fans sacaron varias capturas, pues sí le preguntaron que pues qué onda, ¿no? Con ese chupetón. Y pues le pusieron muchas imágenes. Y no, pues el niño dijo que resulta ser que es una alergia, ¿no? Que le da y que no es un chupetón. Que él le hubiera gustado que fuera uno y que le daba mucha pena que en realidad no fuera. Mendigo. Pero que realmente era más bien una pues afección en su piel, ¿no? Y se puso a reírse de los comentarios de las fans que insistían que realmente era uno. Y que le preguntaron incluso que con quién había viajado a Japón. ¿Sabe qué quisiste decir, mensa? Y él comentó que se había ido con un amigo que ya tenía un tiempo que le había pedido que se fueran juntos a Japón. Que lo acompañara más bien y que él finalmente accedió, ¿no? Pero que nada de lo que las fans se imaginaban era lo que estaban pensando, ¿no? Nadie le había hecho esa marca, simplemente fue una erupción que tuvo en la piel, que le sale recurrentemente y que absolutamente era una pena que no fuera un chupetón, porque él deseaba realmente tener uno. Es un baboso, pero aún así lo queremos, ¿verdad? Ahorita les voy a pasar el enlace del tweet para que lo vayan a ver. Esta marquita se le puede ver desde incluso muchos años antes. Desde como por el 2011 le subieron una captura y es bastante divertido porque él incluso se ríe diciendo así como con cara de ay, qué pena que no sea un chupetón. Es más una marca, pero me gustaría que hubiera sido una, ¿no? Es un tonto. ¿Ven cómo si se enteran de cosas que no sabían conmigo? ¿Cómo crees que eso era una alergia? Es en serio. De hecho, las capturas que vas a ver ahí en el video sí denotan que es una alergia. Tal vez era un mosquito, ¿verdad? Uno nunca va a saber. Pero sí, a mí sí también me han salido. Entonces, pues sí tengo que creerle al gordo que pues prefiere la bebida antes que a una mujer, me imagino. Pero pues, ¿qué más hacemos, verdad? Dice María, confirmo, también tengo manchas en el cuello por la alergia. Y sí, María, ¿cómo no? Y sí, la respuesta efectivamente, como dice Brownie, es tan de él, es así como de, ay, qué pinche envidia que no tenga un chupetón, pero pues ni modo, ¿verdad? Tengo que admitirlo. Ay, gordi. Ay, no. Pero sí, totalmente su respuesta. Ya les mandé el hilo ahí para que lo vayan a ver, que de hecho no es un hilo, simplemente es la publicación, pero los comentarios son los que están voladísimos. Pequeño dato, por si no lo sabías, pues ya te enteraste, ¿no? Para que no te agarren de bajada y te digan, ay, el Ki-hyun traía un chupetonzote. No, era una alergia. Curiosamente, siempre del mismo lado del cuello, pero una alergia a final de cuentas, ¿no? En fin, no, de hecho, Ki-hyun es uno de los miembros que pues ya confirmado que realmente no ha podido tener una relación, ¿no? Y se ha jactado de ello en varios, se ha jactado de ella en varias entrevistas de que pues no ha podido conseguir como tal una relación y que le encantaría tener una, pero pues que está bien tronco, ¿verdad? Lo que lo hace más divertido porque realmente le da veracidad a todo el asunto. Entonces, ¿no? Dice, sí, tengo un logo en negro y blanco. Así es. Ya me encontró Yushi, ya me encontró. En fin, pues bien, gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la emisión. Yo, la verdad, como les dije, sí sentí mucho alivio de haberme quejado después de todo lo que dije. Y espero que no se hayan mareado de escucharme, porque pues de repente hablo mucho, ¿verdad? Y no se me entiende, pero pues bueno, son gajes del oficio. Ya merito, me recupero. Pues bueno, no hay nada más que agregar, más que dejarlas con el último bloque musical que escogí específicamente para ustedes y que creo que son buenas canciones. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Star. Este es del álbum especial lanzado en el 2021 para Japón. Es una canción en japonés, por supuesto. Butterfly de el sexto álbum. ¿Sí es el sexto? Ayúdenme. ¿Sexto álbum? Sí, del sexto álbum de SPY. Bien, también les voy a agregar... ¿Qué les agrego? Es que no sé qué agregarles. Bueno, ahorita busco. Porque estaba buscando una canción de Jason que es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy movida, se llama Happiness, de hecho. Déjenme ver si la encuentro de una vez. Happiness. Porque es de el álbum especial Because I Love You. ¡Ay, sí! Ahí está, ya la encontré. Eso es lo que vamos a escuchar. Y les voy a agregar una última canción que tampoco tengo idea de cuál va a ser. Pero ahorita se las pongo. Les dejaré Whisper of the West Wind, que es de Super Junior M. De hecho, es una de las canciones de aniversario. No lo sé, ahorita vemos. Eso sí, les agradezco muchísimo por haberse venido a escuchar este programa muy random. Hoy, sin ninguna falla, gracias, Sanchi Won. ¿Dónde están mis niños cuando los quieres? Ay, la Yoshi, si no está dormida, dice, a mí me gusta mucho el cuerpo de Kijen. No anda dormida, niña, ¿eh? No anda de lagartona, porque luego le toca. a todos nos gusta. Yo digo que ese vato es como el estándar real de todas nosotras, ¿no? Lo más allegado a lo que vamos a poder tener realmente. Pero a final de cuentas es un vato muy, muy lejano. En fin. Ya me paso a retirar. Que pasen bonita noche. Recuerden que este programa va a estar disponible en Internet Archive. Posiblemente a partir del día de mañana. No estoy segura. No sé si vaya a subir ahorita porque ya tengo sueño. Pero pues espero que puedan ir a escucharlo nuevamente. Lo recomienden. O bien, si tú me estás escuchando en la repetición, espero que te haya gustado y que me dejes tu comentario. Recuerda que puedes dejar comentarios ahí en Internet Archive o ponerle estrellita si es que te ha gustado. Ya me paso a retirar. Les agradezco mucho que hayan venido. Cuídense mucho, descansen y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Este fue el episodio 22 de La Nocturna con Suyu. Vámonos pues. Se quedan con mi selección de canciones para ustedes. ¡Vámonos! Thank you. 있던 아이 습한 상처 슬픈 눈에 또르륵 또르륵 울고 있던 아이 큰 소리가 나던 밤 Boom. 껍질을 깼던 거야 yeah. 거침없는 소리 마치 선명한 속도로 나를 변화시켜 혹시 찰나 화상일까 의심에 의심을 멈출 수 없었지 어지럽긴 했지만 Let it bounce Come on. 僕ら今そう幸せの頂点僕らだけのとっておきの楽園穿新棉袍，今年我来看你们，你们变胖又变高，你们可记得织里荷花边脸庞，花少不愁没有颜色，我把树叶都染红。你们可记得，织里荷花变莲蓬，花少不愁没有颜色。我把树叶都染红，去年我回去，你们刚穿新棉袍，今年我来看你们，你们变胖又变高。 너를 혼자 혼자 없어 오직 그대만을 생각했네 쌓인 눈물 흘러 배신가 널 찾아갈까 생각했어 나 잘 모르겠어 세상에 돌고 있는 지금 난 너밖에 없지 할 말이 없어 할 수도 없어 눈물도 없어 어떻게 벗어 내 앞에서 날 바라봐 널 위해 살아있는 나 약속된 시간이 왔어요 그대 앞에 있어요 있는 거죠